Bueno, sí, un nuevo año con la colonia de vacaciones de niños. Este año la idea es empezar ya hoy, a partir del 1 de julio, las inscripciones, así que aquellos papás que estén escuchando, estén atentos. Las inscripciones van a ser durante todo el mes de julio, o sea que en vacaciones también aquel que no llegue a inscribirse en estas 2 semanas puede hacerlo en los días de que empiece la colonia. Las características son, los niños son de 6 a 13 años, vamos a tener colonia en el Fioravanti Ruggeri, vamos a tener colonia en el Cayetano Arias para los más grandes, vamos a tener también una colonia en el Camu y en el Balneario del Cóndor, o sea que van a tener bastantes lugares donde distribuirse para llevar adelante las actividades de los docentes. Y en el caso de las inscripciones, ¿qué hay que traer? Fotocopia del DNI, aquel que venga asiduamente a las clases que tenemos nosotros en los programas nuestros, solamente llenar la planilla de inscripción, que se la van a dar acá en el Fiora, o también en las juntas vecinales se pueden acercar, que también las juntas van a tener la planilla. Lo que sí les pedimos a los papás, que por favor la planilla la traigan acá y antes de que empiece, si es posible. Porque este año nos ha pasado años anteriores que se hace una cola impresionante el primer día de colonia y los profes están abocados a inscribir. Este año no se va a inscribir el primer día, se va a inscribir antes. Si yo vengo el lunes a inscribirme, nosotros le vamos a ofrecer la planilla, pero va a tener que traer el niño al otro día. Ajá. Ese día no lo van a poder dejar. Esto es simplemente por cuestiones de seguridad, que nosotros debemos subir ese niño al seguro. Claro. Entonces, le pedimos a los papás que lo hagan previamente, que se tomen un ratito de la mañana o de la tarde, porque hay muchas horas para inscribirse, y que lo hagan antes de que comience la colonia, cosa de que el niño pueda disfrutar desde el primer día de colonia, que sería el día lunes 15. ¿Cuáles son los horarios de inscripción? Los horarios de inscripción son en el Fioravanti Ruggeri de 8:30 a 13 y de 15:30 a 19 horas. Uh-huh. Es amplio el horario, así que papá atento, papá o tía o mamá, y aquel que ya viene, como ya le digo, asiduamente a las clases o a las actividades que nosotros proponemos, solamente llenar esa planilla por una cuestión de seguridad del niño y del seguro. La posibilidad de utilizar la pileta está este año también, digo, porque a diferencia de lo que ocurre en vacaciones de verano, uno puede ir al río, bueno, hay otras actividades que se pueden programar, pero en este caso, por ahí, por la cuestión del clima, se acotan un poco más las posibilidades. Y exactamente, sí, estuvimos ahí charlando con educación, así que nos propusieron que sí, que nos van a dar la pileta 2 veces a la semana, lo cual el proyecto va a estar para los más grandes. Nosotros vamos a tener divididos por edades los dos gimnasios. Fioravanti van los nenes de 6 a 10 años y los más grandes irían al Cayetano Aria con múltiples propuestas deportivas y a su vez con natación. También es la idea llevar a los niños más grandes del CAMU a la pileta para ofrecerles otra actividad. Y bueno, después estamos trabajando también con el DAPA, que van a venir a hacer actividades de prevención. Uh-huh. Vamos a tener a la peluquería Estilo, brindándole a los niños que quieran cortarse un pelo gratuitamente. Se está trabajando en diferentes propuestas que estamos cerrando en esta semana. También vamos a tener en el CAMU cine, va a haber títeres, vamos a tener también acá un mago. Hay varias propuestas y muy lindas actividades para que los chicos puedan disfrutar las colonias de invierno. Para el caso de los adultos mayores, ¿también va a haber una propuesta alternativa para las vacaciones? Sí, la idea es que no haya un corte así abrupto de todos los adultos que vienen haciendo actividad física, porque si no después les cuesta volver a arrancar. Entonces la idea es continuar todos los días, de lunes a viernes, con la actividad física a partir de las 14:30 a aproximadamente a las 18, con actividades. Va a haber ñuco y gimnasia para adultos, yoga, de todo un poquito en esas 2 o 3 horas que van a tener, y compartir también 2 semanas diferente, que ya sea actividad física y social para todos.